Después surgió ya, se cambió, ¿no? La jubilación, la aguinaldo, eso. Eso no había. Ahora sí, cambió, ¿no? ¿Y finalmente usted se jubiló? Pensionista. Conseguí una pensión. Mire, trabajé en muchas estancias y actualmente cuando fui a jubilarme, no apareció nadie allá en el BPS. Nada. Ahí, yo tuve hasta abogado y tuve el escritor de los Fraga, de aquí Yuchero. No conseguimos nada. Los patrones que pagaban caja, pero no aparecieron. ¿Eh? Se liquidó. Y el hombre ahí me dijo para mí, dice, no, pero no sé, te iba a gastar bastante y no va a conseguir nada, porque los viejos ahora no te firman año. Antiguamente era una cosa, ahora es otra. Si consigues esperar unos ratos más y esperar una pensión, es garantida. Y dice así, para mejor habían puesto la pensión a 70 años. Y esperó 70. No tenía derecho. Y antes le daban años a los patrones que firmaban. Yo trabajaba, porque en la Franco trabajé 4 años, de Amor Arena, 3 años y pico, y un iba subiendo, y con otra gente más años, pero nadie le quiere firmar. No firman ahí, porque tienen que pagar, yo. Ahora tienen toda esa vuelta. Tienen que pagar, tienen multa y tienen todo. Una pregunta que para no tomarle más tiempo, pero me gustaría saber. Ha trabajado en varias estancias, por ejemplo, Sí. ahí. ¿Le dejaban tener animales suyos? No, solo una estancia conseguí aquí en la. Un cardoso, rojo cardoso aquí que tenía 30 vacas aquí. Vaca y de todo un poco. Caballo. Trabajé 6 años con ese hombre. Después sí, se encontramos y paró. Liquide todo. Anda molestándome. La gurizada se criaron, todos se fueron a. Se casaron y otros agarraron los tiempos por ahí. Bueno, no hice nada. Tengo 3 terrenos acá. Acá, ahí. Ahora tiene, estaba plantando boñato. Todo un poco: boñato, zapallo, maíz. Y tengo la huerta de verdura. Yo también el proyecto de Centromé. Que vienen acá seguido. El jueves andaban acá todos. Nos dieron todo para trabajar. Herramienta, el libro para el esquema, todo. Y las 6.000. Y vuelta a vuelta visitan acá porque tiene el ingeniero que viene. Así que volvió a la tierra. A la tierra. Pero es para entretenerme porque para no estar muy parado, vamos a decirme. Porque a veces uno trabaja, pero se entretiene porque es sin compromiso. No soy empleado de nadie. Y vamos llevando. Aquí hay varios que están en el proyecto ese, que van a hacer una huerta orgánica acá. Bueno, y estamos estudiando de adulto mayor. Tenemos estudio acá. Los maestros vienen aquí. ¿Empezó a escribir ya? Pero escribo, ¿qué cantidad, maestra? Yo estuve estudiando la computadora en Manchadero. La computación. Lo que pasa es que no pude seguir para practicar, ¿no? Porque me quedé medio ahí nomás, hice unas 20 y pocas horas de computación. Aprendí algo. No soy muy mal de la. Ahora no sé mucho de las matemáticas y cuentas de dividir por 2, 4, 3 cifras. Ese ya no, me dificulta un poco. Pero multiplicación, sumar, ese. Trabajé con Borichi para muchos años, 11 años y pico. Entonces nunca perdí la noción de escribir y hacer cuentas. Y ahora estoy más o menos. Y ahora estamos en una prueba, que vamos a hacer una prueba ahora de diciembre. Vamos a ver quién pasa. Pasar de año. Sí, ahí está el problema, ¿no? El que aprueba tiene beca, pero el que no aprueba, bueno, va a tener que seguir estudiando. ¿Cuántos compañeros son? Acá había como 12, empezamos y ahora tiene 5 o 6. Vienen bajando, bajando. Vamos a ver.